Hola Dani, ¿cómo andás? Bien. En verdad soy el 33,33%. Tenemos una hermana que nunca la nombramos porque no trabaja con nosotros, pero es parte de nuestra hermandad. Claro. Pero dentro de la compañía de los hermanos Guerra sos el 50%. Sí, tengo esa cantidad de acciones en este momento. ¿Cómo vienen transitando este tiempo, Gastón, primero de cierres, apertura, distanciamiento, aislamiento, restricciones y cuidados ustedes como hermanos Guerra y como herrería? Bueno, ya hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Durante estas etapas ya hemos pasado por todos los estados conocidos y desconocidos que fueron apareciendo. Uh-huh. Ahora estamos en otro estado, como te escuchaba decir, ahí un poco más esperanzados con el tema de la vacunación y de que esto vaya mejorando para todos, ¿no? El sistema sanitario y demás, accionando para que podamos reencontrarnos cara a cara. Mm. Mientras tanto, digamos, pensando siempre alternativas, como fuimos aprendiendo en este tiempo, ¿no? Para igualmente estar en contacto con el público, encontrarnos en este nuevo espacio, que es un nuevo espacio, que es el virtual, que ya es parte de nuestras vidas también. Sí, era parte, digo, uno transitaba ese espacio con otros fines, en general para contar y compartir como una especie de apoyatura de lo presencial. Ahora se transformó en protagonista, ¿no? Lamentablemente me dio la fuerza por la situación sanitaria. Antes de avanzar con lo de la propuesta del terror en casa, ¿te tocó vacunarte ya o todavía no? Sí, me vacuné hace 10 días, ahí en el Centro Cultural de la UMS, donde trabajo. ¿En tu caso? Casualmente me tocó ahí. Uh-huh. Bueno, sí, por suerte ya tengo la primera dosis acá dentro de mi cuerpo, y Mariano también se vacunó hace 2 o 3 días. Ah, bien, buenísimo, buenísimo. Así que tenemos el 50% de la vacuna ya dando vuelta a nuestro cuerpo. Ahí están generando anticuerpos en este momento. Sí. Y un anticuerpo, digamos, que ayuda mucho es mantener la actividad y el humor. Mm. Así que ese ya está funcionando. Buenísimo, buenísimo. Nos costó también, no digo que haya sido fácil. Mm. Pero ahí tratando de generar eso y también de contagiar. Claro. Sí, y es fundamental, y este alimento para el alma, que es, y sobre todo en este contexto tan difícil, el humor, el arte, la cultura, el encuentro, la reflexión que proponen, y en este caso una propuesta que tiene que ver estrictamente con el terror, y se va a enlazar también con otra propuesta de miedo que están armando. Contanos un poquito. Sí, bueno, esa fue una... Es una acción que vamos a llevar a cabo en las vacaciones de invierno. Va a ser, es una propuesta que tiró un compañero de la red de salas teatrales de acá del conurbano noroeste. Uh-huh. Estamos ante la circunstancia de que no se iban a abrir los espacios. Bueno, ahora cambió en el medio. Es muy, muy rápido y variante esta realidad. Porque se van a abrir algunos espacios. Claro. Nosotros desde la herrería no vamos a abrir. Uh-huh. Porque tomamos la decisión de poner el espacio en condiciones, tenemos que hacer una obrita de infraestructura. Uh-huh. Así que hasta fines de agosto, principios de septiembre va a estar cerrada la herrería para público, si hay actividades como talleres, pero funciones todavía no va a haber. Uh-huh. Y nos sumamos a esta propuesta que hizo el compañero Cristian Palacios, y juntamos 5 salas de la región, nos juntamos con todos los artistas y trabajadores que trabajan en esas salas. Vamos a ser más de 20 personas trabajando en este proyecto, que es Terror en Casa, que va a ser una varieté de terror para niñes mayores de 7 años. Consideramos que va a ser para esa edad, donde va a haber un montón de números relacionados con la temática del miedo y del terror. Va a ser en vivo por Zoom. Uh-huh. Así que con una entrada muy accesible, y esa entrada va a ser para solventar el trabajo de los compañeros artistas que trabajaron ahí y que hace un año y medio que no están pudiendo generar sus ingresos como antes. Así que fue también una alternativa, aparte de generar un espectáculo divertido, digamos, atractivo para el público, también genera trabajo y también recursos para las salas que estuvieron cerradas. ¿Cuáles son esas 5 salas, Gastón? Está participando La Tuerca, un espacio que está en Palomar, uh-huh. El Centro Cultural Espacios de Villa Ballester, el Baldío Teatro también del Palomar, la Herrería Teatro, y se me está escapando uno más, no me acuerdo en este momento, y aparte de un montón de grupos independientes de teatro, la Compañía Nacional de Fósforos, Ar de la Nona, los Hermanos Guerra, artistas autoconvocados para esta ocasión. Digo, somos más de 20, está buenísimo también como esta cosa empezó a funcionar colectivamente. Travesía Teatro es el otro. ¿Cómo? Travesía Teatro es el otro, estaba buscando. Travesía Teatro, perdón, sí, Travesía Teatro. Bien, buenísimo. Y están trabajando entonces en conjunto estas 5 salas con un montón de compañías y van a uh-huh. tener 4 presentaciones, 22, 23, 29, 30 de julio. Exacto, jueves y viernes, las 2 semanas de vacaciones, a las 20 horas por Zoom. Bien, ¿cómo accedemos al ticket, a la entrada, al acceso? Hay varias opciones para sacar las entradas por la alternativa teatral, a través del Mercado Pago también. Así que ahí están en las redes de todas estas salas, en nuestras redes también está digamos, toda la información. Uh-huh. Es una entrada muy accesible para grupo familiar, porque digamos es una entrada para... Y el que quiera estar atrás de esa pantalla, juntos en familia, preparando su merienda o su cena, lo que quieran, su pochoclo, su galletita para estar mirando. Y bueno, digamos, también pueden estar tapados con una sábana porque se van a morir de miedo, digamos. Esa es la verdad. Viste que vos te tapás abajo de las sábanas y se te va un poco el miedo. Así que sí. Te sentís protegido. Nunca vamos a entender por qué, pero parece que la sábana funciona como una especie de escudo, ¿no? Es un escudo, sin dudas es un escudo protector de todo tipo de miedo, sí, sí. Y Terror en Casa va a ser parte a su vez después de una fiesta de vacaciones de invierno que organizan desde el Centro Cultural, ¿puede ser? Sí. También te hablo como coordinador del centro del área de artes escénicas. La tradicional fiesta de las vacas, este año se va a llamar Fiesta de los Miedos, va a ser totalmente virtual. Va a haber un montón de actividades relacionadas con los miedos, vamos a hacer una mirada desde la ciencia de los miedos, miedo a los bichos, va a haber talleres de bichos, y también a qué le tienen miedo a los bichos, uh-huh. Va a haber cuentos, va a haber canciones, va a estar participando un montón de cuentos del concurso del papel a la radio de FM Latincu. Vamos. Van a circular esos cuentos escritos por niñes, por ahí dando también vueltas por ahí por la radio, por las redes del Centro Cultural. Va a haber canciones de miedo y va a estar el registro comunitario de todo tipo de miedo, que es una actividad que nació el año pasado y fue creciendo. Y ahí encargamos de recopilar, archivar y reciclar los miedos que nos mandan los chicos y los adultos también de todo el mundo ahora, porque no solamente quedó para la región, sino que con la virtualidad llegamos a otros lugares. Así que bueno, podemos participar primero ahora los jueves y los viernes de las 2 semanas de vacaciones de invierno de Terror en Casa, con esta propuesta de las 5 salas teatrales y casi una veintena en total contando los colectivos de grupos teatrales, y además van a ser parte de esta fiesta de vacas también virtual desde el Centro Cultural de la Universidad. Claro, la Varieté, esta Terror en Casa, también está auspiciado por el Centro Cultural de la Universidad, uh-huh. y está dentro de la programación de esta fiesta de las vacas. Una noticia, digamos, que durante las vacaciones la va a ver vivos en el Centro Cultural, en Instagram, donde vamos a sortear entradas para que puedan ir de forma gratuita a esta varieté. Buenísimo. O sea, la universidad pública va a regalar entradas para este, para esta varieté de terror en casa. Así que estar atentos ahí a las redes, que cuando aparezca el señor Qué Cobarde va, se va a regalar entradas. Ahí está, mirá, vamos a esperarlo a Qué Cobarde entonces para... para ver si logramos ganar una de esas entradas, y si no, buscamos en las redes y apoyamos el teatro independiente autogestivo de nuestro territorio. Gastón, como siempre, es un placer charlar con vos, conocer los proyectos que nos ayudan a llevar este tiempo de incertidumbre, y bueno, y ojalá pronto estemos en los tablones de la herrería, en las sillas o sentaditos en el piso, porque llegamos más tarde para ver alguna obra en vivo, encontrarnos ahí en la esquina de Arguero y Sarmiento. Sí, y qué ganas, amigos, que volvernos a encontrar en estos espacios. Así que estamos poniendo la linda la herrería para encontrarnos pronto y ahí darnos el abrazo que tanto nos debemos. Sin duda. Abrazo grande a la distancia y bueno, seguimos acá atentos porque vamos difundiendo la invitación a Terror en Casa. Dale, gracias, Dani, gracias, compañeros. Abrazo grande.